soy, te amo con toda mi fuerza y mi ser. Con todo lo que soy, te amo con toda mi fuerza y mi ser. Yo quiero ir a donde quieras que vaya. Yo quiero hacer lo que quieras que haya. Dispuesta a dejar lo que quieras que deje. Dispuesta a quedarme donde quieras que esté. Quiero que sepas que toda mi vida es tuya. Y que ya no vivo yo, sino que tú vives en mí. Pues eres todo para mí. Quiero que pruebes hoy mi amor por ti. Quiero que pruebes hoy mi amor, Señor.